Bien, segunda hora. Arrancamos de otra manera el programa. Generalmente arrancamos con nosotros hablando de algún tema de actualidad. En este caso tenemos música y música en vivo. No, estamos así que super estamos contra como felices. Queremos. Esto de fondo es una chacarera de Cañueto, Daniel Cañueto. Está con nosotros Poli Ojeda, su hermano y su compañera, su hermano Jorge Ojeda, también hermano, por supuesto, y su compañera, ¿nombre? Andrea López. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Un gusto estar acá contigo, acá compartiendo con tus oyentes, haciendo un poco nuestra música. Sí, ahí. Un poquito nuestra música. Ahí se escucha mejor, bien. Y bueno, acá trayéndote el disco que sacamos el año pasado. Muy lindo. Lo sacamos hace un tiempo, un año, pero el año pasado recién lo pudimos publicar. Presentar, sí, en el Teatro Roma, al Cerro de los Encuentros. Sí. ¿Cómo es el contacto entre ustedes dos? No, yo no lo voy a repetir. Decilo vos, por favor, no digas nada. Tampoco. nos conocemos de la primaria. Compañeros de primaria, sí. Me acuerdo en esa época. Decime que eran compañeros de banco y me quedaron para atrás. No me acuerdo. Me acuerdo de haber ido a la casa de él. Él venía a mi casa, hacíamos equipo. Hablábamos de unos indios, de determinada... Cierto que me contaste. Bueno, yo te conté, en algún momento lo conté al aire también. Sí. Y jugando, viste, como ese pendejo de esa edad, de estúpido. Perfecto, la vieja de él hacía unos pan casero, hacía tu mamá. Torta frita. Comíamos en la casa, todo, o sea, la casa de uno, la casa de otro. Terminábamos de hacer, de comer, de jugar, jodiendo así, no se me da la estupidez de tirar una piedra hacia el aire, una piedra, un medio ladrillo, en el medio de la cabeza le pegué, le rompí la cabeza. Así literalmente. ¿Tuviste que ir al hospital? Sí, me tuve que acompañar a llevar al hospital, sí. ¿Te dieron hacer dos puntos? Ah, bueno. Una vergüenza, sí. La madre me querría matar, me imagino. ¿Con Jorge? No me acuerdo. ¿Tenés alguna idea? Jorge es mayor que vos. Jorge es mayor, sí. Jorge. Es bastante mayor, es mayor, digamos. Para esa edad, viste. Mayor, nada más. No, yo digo para esa edad, quiero terminar. Para esa edad, 3 años es mucho. Sí, 3 años es mucho. Uno tiene 10, 12 y un hermano de 15 era otra cosa. ¿Pero ibas al mismo colegio, Jorge? Iba al mismo colegio, sí. ¿Y vos lo conocías? Sí, pero vos es que no me acuerdo de él. Claro. No, es cierto. Viste, son como nichos, los pibes teníamos esas cosas. Bueno, es así. Pero los avatares de la vida hizo que toque. Sí, ya tocabas vos. Sí. ¿Tu viejo tocaba? No, en realidad tocaba mi hermano, que fue el que me enseñó a tocar la guitarra. Y bueno, para cantar, y bueno, ¿te acordás que actuaba a veces en las fiestas que se hacían en el colegio? Actuaba. Y él casualmente fue mi primer guitarrista. Ah, mirá. Con una zamba que me acuerdo que era de Atahualpa Yupanqui, que es Zamba del Grillo. Fue la zamba que canté y él me acompañó. Bien. Poli, a mí me resulta muy, muy interesante y además muy rica esta experiencia de ustedes, o tuya, no sé si estabas con Jorge. Los dos. Ah, de ustedes cuando hacían música ambulante. ¿Nos querés contar así cortito de qué es y después los dejamos para que nos...? Ok. Sí, breve. En realidad empezamos a tocar nosotros veníamos, como teníamos un dúo que se llamaba Trova 2, y que actuábamos en las peñas, habíamos actuado en el Pre Varadero, en el Festival de Pre Varadero, en la final provincial del año 2000. Y después, por medio de otro amigo también que tocaba instrumentos de viento, él un poco nos impulsó a ir a tocar a los medios de transporte. Y después, bueno, nos lanzamos ya con Jorge a salir a tocar y lo hicimos casi durante 4 años. ¿Y cómo es la experiencia? A ver, porque yo la tengo como público en el medio de transporte. Claro. Pero no del otro lado del mostrador, y ¿no? Al ¿cómo principio es la experiencia? Es un poquito, bueno, eso, porque no es lo mismo. Cuesta, una ¿no? peña, porque uno sube al medio de transporte y tiene el público en forma compulsiva, digamos, claro. El público lo tiene que escuchar a uno. Sí, ahí estamos. Claro, ahí estamos. Pero bueno, la música siempre es algo que alegra el alma y generalmente a la gente le gusta. Más cuando es bueno lo que tocan y quiénes tocan, en realidad. Yo siempre veo músicos que tocan, no sé si lo hacen bien o mal, pero la música siempre alegra el alma. A la gente, al público en general, así que siempre son bienvenidas. Yo donde los veo más ahora es en los subtes, en realidad, más que en los colectivos, ¿no? Sí. Por lo menos en la ciudad. Sí, los trenes también. Exacto, bueno, los trenes también. Yo no soy usuario. Yo muy poco, pero sí, en los trenes he visto, en los colectivos casi no se ve. Sí, en los trenes es más complicado por el tema del espacio, me imagino. Sí. romper ese frío inicial y es... claro, hay que subir con ganas y decidido, digamos. Claro. Los primeros tiempos costaba un poco, pero pisar con la ayuda... fuerte, va, digamos, tenés que pisar fuerte, claro, cuando subís al colectivo. Con la ayuda de este amigo, que se llama, también que él también tocó en el disco que grabamos, Marcial Barreiro, me fue bastante, porque era mirarlo, lo que él ya tenía experiencia de trabajar como músico, así, él sí hacía músico callejero, porque él vivió mucho tiempo en San Clemente, el tuyo, y bueno, él tenía esa cancha. ¿Vos lo nombrás como música ambulante? Sí, ¿viste? Diría música ambulante o... ambulante porque estábamos arriba de un medio de transporte que iba a venir. Exactamente. Exactamente. Claro. Yo te confieso, Oscar, que es la primera vez que veo un... ¿esa guitarrita chiquita? Contá un poquito de esa guitarrita. Chiquita. Bueno, esto es un charango. Claro. Es un charango, sí, es un charango. Sí. Bueno, yo te prometo que lo veo en vivo, claro, quiero decir. Claro, ¿eh? Claro. Lo empecé a tocar, yo fui a estudiar un poco de música en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, allá por el año 91. Fui a estudiar guitarra y bueno, también me encontré con el instrumento del charango y también lo empecé a tocar, pero lo empecé a tocar con mayor intensidad, se podría decir, para esos tiempos, digamos, que le estaba contando recién que salíamos a la calle a trabajar como músicos ambulantes. Jorge tocaba la guitarra y yo tocaba el charango y a veces también, Jorge también tocaba el charango y salíamos con dos charangos y cantábamos. Claro, ¿no? Claro. Ese era nuestro... Llama mucho la atención el charango. Y llama mucho la atención, sí, llama mucho la atención. ¿Qué te parece si escuchamos un primer tema? ¿Qué nos van a tocar? Vamos a hacer Mañanitas Loretana, que está también en el disco. ¿O querés que hagamos el charango? Elijan ustedes, elijan ustedes. Bueno, llenitas de colores, dulce y sabrosas como el mistol, llenitas de colores, dulce y sabrosas como el mistol. Bien, bien. Muy bien. Muy lindo, muy bien. Muy bien, muy bien. Zamba, una zamba. Una zambita. Linda, linda zamba. Contame por qué, qué significa en realidad esta palabra tan rara que para yo sé, Salamanca, sí. Viene de la Salamanca. ¿Por qué el nombre ese? Salamancapi. Y en realidad es un poquito inspirado por. Nosotros tocaba mucho tiempo con el cuervo. Con ¿el cuervo pajón? Ah, Cañueto. Cañueto. Y Dani, bueno, un poquito inspirado por ahí, por ajá. Él, decidí ponerle el grupo en realidad, porque el grupo que me acompaña. Es el grupo Salamancapi, que lo integra mi hermano, ajá. Jorge Ojeda, que toca el violín, mi voz, Facundo Ojeda, mi sobrino, que toca la guitarra rítmica, y voces también. Y bueno, a veces Oscar Rosa, que toca el bombo, suele tocar también con nosotros, y a veces invitado lo tenemos a Marcial Vareiro en vientos, que también estuvo en el disco, en dos temas que estuvo grabando. Bien, bien. De Dani Cañueto, Daniel Cañueto, ¿qué sabes? No sé más. Yo fui a la casa hace un montón de años, no supe más nada de él. Y anda tocando. Sigue tocando. Sigue tocando. Es Invernal, vive, del otro lado de Calchaquí. Sí, la misma peña, casa. Sí, tiene una peña también en la casa. Ah, en la casa, claro. En la peña de la casa y sigue tocando, sigue recorriendo los escenarios. Mira. Veo que también tienen temas de él, Daniel Cañueto, sí. El escondido del champiñón. Claro, fue el primer tema, el escondido del champiñón. Claro, ese que teníamos son de cortina. Títulos que le ponés. Sí. Tiene esas cosas muy locas este muchacho que... Sí. ¿Y cuál puede ser el segundo? Y el segundo podría ser El Quenero. Ajá. Podemos escuchar. Bueno, el tema 2. No, el Quenero. El Quenero es, no, es... El tema 9, creo que el tema 9, eso lo escuchamos de cortina. Sí. De paso, decime el tema de la foto, está muy bueno el disco este. Está muy buena, la presentación del disco. La fotógrafa está con nosotros. Es Andrea López, que es mi compañera, ajá. Y es también la productora del disco. Ajá, bien. Y se fueron hasta allá. ¿Vi algún videito de Santiago? ¿Es eso, che? No, eso es el video del Quenero, es en Mendoza. Ah, en Mendoza. Mirá qué lindo. Potrerillo. Potrerillo. No conozco esa parte. Potrerillo. Lindo. Ahí, lindo. Estoy todo a pulmón, ¿no? Todo obviamente. Pulmón, sí. Obviamente. Ahí creo que después lo vas a leer un poquito. Yo dedico un poquito y agradezco a los amigos, ajá. A la gente que fue colaborando para bueno poder sacar el disco. Claro, ¿no? Claro. Hay artistas plásticos. Sí. Está muy lindo el librito, aparte del disco. No. Pedro. Pedro Asperue, que es un amigo que lo conocí hace muchos años en el sur. Aldana Somirzak. Y Dolores Mendieta. Bien. ¿Se presentaron? ¿Se presentan ahora? Y ahora tenemos una fecha, dos fechas en realidad. Una es el 10 de agosto, con el CPA del Fabio en Bernal. Ajá. Y después, ¿cómo es? Doña Rosa ahí en Quilmes. Sí, el primero de parrilla, septiembre. ¿No? No, Doña Rosa es un centro cultural que tiene un teatro. Ajá. Entonces vamos a tocar un lugar que un poquito más chico que el teatro grande que está abajo, vamos a tocar arriba. Ah, mira, no conozco. Es un lugar más chico que debe tener para, no sé, 100 personas. Pero tocaron acá en el Roma. Tocamos en el teatro ahí en el Salón de los Encuentros y la verdad que sí, fue muy lindo. Fue el 8 de diciembre. Sí. Fue muy lindo. Inclusive ahí también vamos a hacer un DVD que después lo vamos a ir subiendo de a poco también, así que lo vamos al público. Dale, vamos compartiendo. Compartirlo así. Sí, perfecto. ¿Te parece si tocan un temita más como para irse? Bueno. Elíjanlo ustedes, por supuesto. Y desde ya, gracias por venir, vinieron todos. Te agradezco enormemente la posibilidad de poder estar acá compartiendo con ustedes. Y esta vez no te tiro nada, como la otra vez. Esperemos que no. Te despido normal. La riqueza de tener música en vivo. Es hermoso. Sí. Está muy bien tocado también, claro. Muy bien. Así que gracias. Bueno, ¿hacemos chacarera del encuentro, querido? Bueno, dale. Bueno, vamos con chacarera del encuentro, el Pili Herrera. Thank you. Máximo, gracias. Muchas gracias.